La mejor música solo la escuchas en Radio Melody 89.3 FM, siempre a tu lado. Logra potenciar tu negocio con la mejor publicidad. Anuncia en Radio Melody 89.3 FM. Tenemos una gran sintonía y llegamos a toda la Oroya. También estamos en internet por el aplicativo en Play Store como Radio Melody La Oroya. Ah, y también tenemos nuestra página en Facebook. Búscanos como Radio Melody La Oroya, con más de 75,000 seguidores en todas partes. Anuncia en Radio Melody 89.3 FM. ¡Ay, no lo olvides! También grabamos spots publicitarios para todo tipo de negocios. Comunícate a los números 982-440701 o 926-95-8263. Solo se atenderá por mensajes y llamadas al WhatsApp. Spots publicitarios. Promociona en Radio Melody 89.3 FM. Esperamos tu mensaje. De la música criolla en Peruanísimo.